Soy aire por el aire, un poema de Marbella. Me gustaría irme como suave brisa, despeinando la cabeza de la gente, alguna mañana temprana y tranquila, y con las copas de los árboles fragantes, hacer un brindis efusivo, siendo aire. Silbando gozoso entre altos edificios, saludar al mar, los campos y montañas, que responden con tornasolada gratitud, tanto embeleso mío ante la naturaleza. Soy brisa y volaría al fin entre cigüeñas, en un viaje intercontinental a la verdad, a ver mi tierra natal y mansamente llorar. Lágrimas vueltas, rocío de la mañana, brillando en el alma de mi gran manada, un instante, y que la sed de las nubes me regrese en paz otra vez brisa, al aire. En mullida nube atalaya, gozar de pleno el espectáculo caleidoscópico perfecto de un último ocaso de sol al languidecer. Rozar el soplo nocturno de vasto misterio, azul de tan profundo, irisado de estelas, y que del aire surja acariciante melodía de Ravel, aquella frágil pavana como gasa que me envuelva cual una sedosa sábana, y ya en volandas me conduzcan luciérnagas desde la penumbra oscura hasta la pura nada.